Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola. Milagros de la ciencia. Conjuramos que lo hemos probado antes. Bueno, bienvenidos una semana más al programa de Pica la Actualidad. Anda que ahora sí. No sé qué tiene ese micro que cuando no estamos en el aire funciona. Pero es empezar. No le gustará estar aireado. Bueno, ¿qué tal la semana, querido amigo? Bueno, si no entramos en detalles, bien. ¡Yuhu! Bueno, recordamos que este es el segundo programa de Pica la Actualidad de... No, es el programa número 27. El 27, que es el segundo de la segunda temporada. Afirmativo. Que además es 14 miércoles, que quiere decir que ayer fue 13 martes. Pero no somos supersticiosos. No. Trae muy mala suerte ser supersticioso. Afirmativo. Bueno, pues mientras vamos contando cómo se pueden poner en contacto con nosotros, como todos los miércoles. Dispara. Pum. Vale. A ver. Por el Emilio. El Emilio es escribirnos a radio@asociacionpica.org. Así es. Luego, durante la emisión del programa, podéis hacer dos cosas. O llamarnos por teléfono. Ajá. Al 976-525645. Lo repetimos por si hay alguien con el boli flojo que no le hemos dado tiempo. 976-525645. Así es. Y también pueden entrar en el chat. Que ese es el que dominas tú. El chat es facilito. Entras en la página web de radiomai.com y te vas a la pestaña de chat. Pinchas ahí y te dirige directamente a la sala de Radio Mai. Si utilizas un gestor de IRC, como los profesionales, pues en el chat hispano, en el canal Radio Mai, todo junto, en minúsculas, ya sabéis. Allí. Y ahí estamos, podéis charlar con nosotros tranquilamente a través del chat. Y nosotros lo tenemos activo en estos momentos, o sea que si nos quieres decir algo, ahí te esperamos. Ahora mismo estamos. Pues nada, vamos ya sin más dilación con nuestra sección de la actualidad. ¿Te parece? Pues dale. Pica la actualidad. Bueno, ¿qué nos trae la actualidad de hoy? ¿Qué pudo pasar tal día como hoy? Pues muchas cosas. Nació y murió mucha gente. Lo que pasa es que famosos menos. Hombre, pero hay uno que le tengo yo mucho cariño, porque tenía muy mala hostia. Ah. Sí. ¿Eso pues cómo se explica? Porque era un cabroncete simpático. Se llamaba Quevedo. Ah. Paco. Era Francisco de Quevedo. Y era un poco cabroncete. Bueno. Y se la tenía jurada a su amigo del alma. Todos tenemos nuestro puntito. Sí, bueno. ¿Qué más cosas pasaron? En el 2000, en Estados Unidos sale al mercado algo que, bueno, iba a decir que todos, pero uno. Windows. El Windows, yo también lo usé. Hasta el 98 lo usé. Bueno, en el trabajo, que no eran mis ordenadores, tenía que usar el que me ponían. Correcto. Y llegué hasta el XP. El XP. Y ahí te quedaste. Y ahí afortunadamente me quedé. Luego también un dato curioso que he encontrado es que el 14 de septiembre, no sé por qué, pero la gente le da por lanzar cosas. Los soviéticos en el 58, no, en el 68, perdón, lanzaron una sonda lunar, el Phoon 5. No sé cómo se dirá. El 14 de septiembre del 78, otra vez los soviéticos lanzan la sonda espacial Venera 12, con destino a Venus. Y el 14 de septiembre del 2007, los nipones lanzan una sonda lunar llamada Selene. ¿Qué? Aquí tengo lo que se explica, pero yo no los voy a leer. Es que no sé. No sé si fue tal que hoy, ayer o mañana, pero me suena también que por estos días era el primer paseo de un humano por el espacio, el Yuri Gagarin. ¿Sí? Que fue el primero que estuvo en el espacio. Y también era por estos días. Pues no me extrañaría. A ver, lo que tiene esta fecha es que está muy muy cerca del equinoccio y seguramente tendrá que ver con las posiciones de los astros o con alguna historia de estas. Porque es curioso. Es curioso que coincidan tanto. Y estaban también estos días de atrás por lanzar la NASA, que iba a lanzar una sonda a la Luna, que se retrasó por lo que sea y ya no puede hasta no sé qué mes. Claro. O sea que tiene que ser alguna historia de esta. Las ventanas esas que dicen. Sí, y hoy, 14 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. ¿Qué día más simpático, oye? ¿Sí? Me están dando picor en la madre de calla, leerlo. Calla. Bueno, hay otra actualidad, pero no sé si verlo en la escuela de padres. Sí, porque es por el tema que vamos a tratar hoy. Vale. Pues desde aquí mandamos un abrazote y un besote a nuestra compañera Ana Cris. Sí, que iba a... Que voy, que vengo, que vienes tú, que me pongo, pero que y no sabemos qué ha pasado. No sabemos qué ha pasado. Ha subido su parte a bueno, ¿quién? Tenemos un documento común para que lo utilizamos de guión y tal, y ha subido su parte y todo. Así que hoy, cuando lo oigáis, no es que le haya cogido un algo en la garganta, ¿no? Lo vamos a intentar leer, en este caso tú. Bueno, yo con mi aterciopelada voz, es un poema de Mario Benedetti, así que así es. Lo intentaré leer lo mejor posible, pero ya sabes que yo no sé esas cosas.

os estoy viendo hacer el egipcio a todos. Se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Pues bueno, después de mi lapsus, que yo he mirado el reloj y he dicho, ya se ha parado la hora. Es que se me ha ido un poco, se me ha ido el dedo. Pues empezamos nuestra escuela de padres hoy con el tema. Ya lo tratamos un poco, pero bueno, volvemos porque... Bueno, volvíamos porque el día 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Correcto. Y ya habíamos propuesto este tema, pero resulta que un par de días después, en las noticias apareció que... Leo el titular, por si queda alguna duda, es: la policía investiga en Zaragoza si tras el intento de suicidio de una niña habría un caso de acoso escolar. La menor de 10 años se precipitó el pasado viernes al vacío desde un tercer piso en el barrio de San José. Sufrió lesiones graves y está hospitalizada, pero ha logrado salvar la vida. Eso ocurría el viernes pasado. Ya teníamos el tema y esto es un intento. Un intento. Como se suele decir, la cruda realidad nos da una bofetada. Sí, ahora hablaremos un poco. A ver, lo que tenía previsto hablar es sobre suicidio y sobre el miedo que nos da muchas veces hablar de suicidio y también de algunos falsos mitos que hay sobre el mismo, ¿no? Sí, sí, porque para introducir un poco el tema, en mayo se celebraron las jornadas de Mayenber y un día estuvieron hablando sobre el tema este de suicidio. Y de todo este tema que impacta, que nos sobrecoge, que al que no le ha pasado, pues yo es imposible imaginarlo, porque yo estaba escuchando a gente que lo había sufrido en cercana, y lo que dijeron es no hace muchos años, digamos, las muertes en accidente de tráfico con los suicidios estaban equiparados, y todos recordamos más de una y más de dos y más de tres campañas de la DGT de concienciación para prevenir accidentes. Y de hecho, pues con esas campañas y con el recompuntos y ciertas medidas, pues se han ido reduciendo. Yo por acotar un poquito más el tema, según los datos que tengo aquí, entre el 2017 y el 2019, que son datos pre-pandemia, después de la pandemia no he encontrado, pero antes de la pandemia son 1.666 personas en España. Porque en todos los países adscritos a la Organización Mundial de la Salud se han contabilizado en 2021 703.000 suicidios, así en números redondos. Y como estamos hablando casi de en un año casi un millón de personas. Sí, sí. Y para terminar, recordamos las campañas de la DGT. ¿Y alguien recuerda alguna campaña? No, de esto no hay. De esto lamentablemente no hay. Y lo triste también del tema es que según los datos del Instituto Nacional de Salud Mental de aquí de España, el 18% de esos suicidios son niños, son menores. Que estamos hablando que casi uno de cada cinco. Es que hay que pensar, hay que intentar ponerse en un niño, en este caso de que ha pasado ahora en Zaragoza, una niña de 10 años que llegue a ese extremo. También todo lo que ha tenido que sufrir antes, todos los protocolos que se supone que están, pues yo vi la entrevista al padre y parece ser que no se activaron, no lo sé. Lo que es justo decir que falló, algo falla. Falla el que no lo vemos venir y no lo sabemos ver porque no estamos formados para verlo, no estamos preparados. Pero en este caso concreto, como parece ser que dicen que sufría bullying en el colegio. A ver, aún así, ¿qué ha fallado? ¿Qué han hecho en el colegio? ¿Qué han hecho los padres? ¿Qué ha hecho la sociedad? Son muchos fallos, ¿eh? Dices, a ver, vamos a resumir. ¿Y quién está fallando? Pues estamos fallando todos. Claro. O sea, el problema es que nadie queremos reconocer ese fallo. Por ahí habría que empezar. Y siempre te dicen, no, es porque es alto, o porque es bajo, o porque es gordo, o porque es delgado, o porque es guapo, o porque es feo, o porque es rubio, o porque es moreno. Da igual. Es por. Y lo cuentan como motivo, y no es ningún motivo, es una excusa. El único motivo para que alguien sufra bullying es que alguien no ha educado bien a los niños que hacen ese bullying. No el que lo sufre, que quede claro. Así que hay que pegarle un repaso a esos padres y a esos centros educativos, porque el problema está ahí. No en quien recibe el bullying. Y esa es una parte de la labor que hacemos en PICA, ¿no? Intentamos hacerlo. Intentamos hacer hasta donde llegamos, en los colegios, dando charlas. Y en el caso necesario, apoyando a la familia, para saber qué pasos puede dar, cómo puede asesorándoles, apoyándoles, acompañándoles. Estando ahí básicamente, porque muchas veces no podemos hacer otra cosa. Y ojo que hoy en día, con todo este tema de que estamos todos conectados a pantallas y a móviles, al menos yo el saber que tienes una persona al lado física y cerca de ti, que puedes alargar la mano y tocarla, es importante. A través de los móviles también se puede hacer prevención. Sí, pero me refiero, al menos yo lo siento así, cuando necesitas ayuda, cuando estás el verlo, el tocarlo, no decir, le mando un mensaje, ¿qué tal estás? Sí, también puede valer. Sí, pues a ver, muchas veces no puedes estar físicamente, entonces estamos virtualmente. Pero vamos, estar estamos. Y había preparado una serie de mitos sobre el suicidio, porque parece que la gente nos da miedo hablar del suicidio, porque a ver si le vamos a dar ideas malas a alguien. Y ese es uno de los mitos que hay. Sí, sí, pues vamos a decir, aunque la... Vamos a decirlos para que la gente los conozca. Normalmente hay un pensamiento muy habitual, dice, el que habla sobre suicidio no lo hace. Y debo contradecirles, estadísticamente 8 de cada 10 personas que se han suicidado han hablado claramente de suicidio antes. Así que si habla de suicidio es muy probable que tenga esos pensamientos. ¿Vale? Primer mito. El segundo mito es preguntarle a una persona sobre sus ideas de suicidio, especialmente si está deprimida, puede animarle a intentarlo. Y es al contrario. Hablar del suicidio con alguien reduce el riesgo de que pueda intentarlo. Se le debe pedir que hable abiertamente sobre sus pensamientos. Y eso lo que hace es que muchas personas se sienten aliviadas al poder expresar esas ideas que normalmente se callan por miedo de lo que dirán, porque no me van a entender. Y expresarlo muchas veces, pues a lo mejor no estoy tan solo. Claro, solo estamos diciendo de escuchar. Otro de los mitos dice, alguien que ha intentado suicidarse no lo hará de nuevo. Es falso. Es muy falso. Normalmente la tasa de suicidio es 40 veces mayor en alguien que ya lo ha intentado antes que en la población normal. Es decir, que si alguien que ha intentado suicidarse posiblemente falle una primera vez, pero a lo mejor lo consigue a la segunda o a la tercera. Y conozco algunos casos que a la cuarta y a la quinta. Pues otro mito, y este sí que es importante, derribado. Todos los que cometen suicidio están deprimidos. Y no es cierto. Te quieres... El que comete suicidio es porque se quiere suicidar, porque se quiere morir. No tiene nada que ver con la depresión o con el estado de ánimo. La depresión, evidentemente, también correlaciona bastante con el suicidio. Pero hay otras alteraciones, hay otros problemas que pueden empujar a la persona a hacerlo. Sí, sí, es un factor más. El suicidio es mucho más frecuente entre los ricos, o al contrario, es casi exclusivo de los pobres. Hay gente que tiene esos pensamientos y no es cierto. La probabilidad de suicidio es idéntica en toda la población, ricos, pobres, está más o menos estratificado. Sí, porque cada uno no serán los mismos problemas, pero tendrá otros problemas. Es que todos tenemos problemas. Claro, no es exclusividad de... Claro, tienes problemas en el momento que estás vivo, empiezas a tener problemas. No tienes los míos o exactamente los mismos que yo, y cada uno tenemos los nuestros, pero son mis problemas y cada uno los vivimos y los sentimos como sabemos. Hay gente que lo sabe gestionar bien y hay gente que no lo sabe gestionar bien. El suicidio se hereda o está en la familia. Esta es la mayor tontería que he leído nunca. ¿Sí? Quizá la depresión pueda heredarse. Esas depresiones que se producen por algunas deficiencias en neurotransmisores, es posible que sí sean heredadas. Pero el suicidio no. Claro. el suicidio es un acto personal, de voluntad personal. Otra, el suicidio ocurre sin previo aviso. Y también tengo que decir que no es cierto. ¿Siempre hay algún indicador, algún...? No, es que suelen avisar, además. ¿De alguna manera? Suelen avisar. Es decir, empiezan a comentar que el mundo estaría mejor sin mí. Es una frase que te puede decir alguien que tiene idea de quitarse del medio. Entonces, hay avisos, solo hay que escuchar. Lo que pasa es que pasamos por la vida sin escucharnos. Nos oímos y parece que hablamos algunas veces, pero realmente en muchas de las ocasiones no nos escuchamos. Viene a ser el matiz que quería hacer antes de estar ahí, que le puedas alargar la mano con una persona. Es complicado. Es el matiz ese. Yo creo que se entiende. Es complicado. Que enseguida, pues un WhatsApp o un esto, pues con un emoticono, pues lo solucionamos y ya está. Y sí, que está bien saber que está ahí, que te contesta y tal, pero el quedar a tomar una cerveza, el quedar a tomar un algo y relacionarnos, yo creo que es muy importante y cada día parece que se va perdiendo. A ver, el problema de la conexión constante del 100% también ofrece mucha presión. Y la supervisión también ofrece mucha presión. Si tú presionas mucho a una persona que no está equilibrada, pues como si la empujaras, ¿no? Si empujas algo que está en equilibrio precario, se cae. Claro, es así. Entonces, cualquier tipo de presión, que puede ser depresión o puede ser presión externa, estrés y otro tipo de cosas, pero en fin, hay incluso quien piensa que dice, bueno, ya ha pasado la crisis, se ha intentado suicidar, pero ahora parece que está menos deprimido, que funciona bien y tal. Y muchas veces no es así. Y suele ocurrir que a los 3 meses, más o menos, estoy hablando de medias estadísticas. Sí. Más o menos a los 3 meses, cuando se ha producido esa mejoría y ha vuelto a recuperar fuerzas y motivación para volver a intentarlo. Entonces, hay que tener cuidado, simplemente. Estar ahí, no vigilantes, tampoco vamos a estar ahí de policía siempre, pero estar ahí, tiene una relación, y si vemos algún cambio de este tipo, eso, pues estar un pelín alerta. ¿No? Sí. Luego hay otra historia, que es si no tenía ningún motivo. Nos pensamos que tiene que haber un motivo. Y algunas veces hay algo que lo ha precipitado o que... Pero no es fácil saber el motivo, es un conjunto de cosas. Sí. Un conjunto de factores que salían. Y la única salida que ve esa persona es quitarse del medio. El motivo puede ser ninguno en concreto. Entonces, siempre dice, ay, pues no ha dejado ninguna carta. Normalmente el que deja carta es para que alguien se sienta culpable. Me suicido para que te sientas culpable. Que es la forma más tonta de suicidarse, ¿no? Hombre, tampoco hay una formalista de suicidarse, ¿no? Bueno, depende. ¿Sí? A ver, es que yo creo que tenemos muy mitificado todo esto de la vida, la muerte, el suicidio. Y nos da miedo. Si hemos nacido para morir. Hombre, sí, pero que tú el, mismo... El tema es que a nosotros, a todos nos nacieron. Ninguno elegimos cuándo. Y lo normal también, y lo que pensamos que es natural, es que muramos sin saber cuándo, porque es lo natural, entre comillas. Estoy haciendo el gesto de comillas, pero en la radio no sé. Doy fe y, que lo hace. Dice, es lo natural. Me nacieron y moriré cuando tenga que morirme. Pero no pensamos en ello. Y no tiene por qué ser así. Si la vida es mía, tengo la capacidad de decidir qué hago con mi vida. Y hay en algunos casos, además, que además en este país ya está legislado, que yo puedo elegir. Tengo que tener un motivo justificado de... Aquí estaríamos entrando en el tema de la eutanasia. Por ejemplo. Porque no puedo decidir yo, si la vida es mía, cuando quiero dejar de hacerlo. Pero eso ha llevado... O sea, no sé, estamos hablando de la niña, por ejemplo, de la niña hasta 10 años. Personas que... se pueden decir que... que tiene una vida por delante, que pueden mejorar. Estamos cayendo en los tópicos otra vez. Sí, no sé, llámame idealista, pero a ver, no sé, para mí es muy duro admitir de que pues yo, Jorge García, de 47 años, pues mira, pues me quiero morir ya. El tema de la eutanasia, de enfermedades incurables, de... no sé, yo no lo diría así. Al fin y al cabo es un suicidio. Es sencillamente, si te suicidas es porque no te merece la pena seguir vivo. O tú crees que no te merece la pena seguir vivo. ¿Qué te ofrece la vida? Yo a lo que me refiero es que... para seguir vivo. Entonces, cuando nos ofrece algo interesante, no nos suicidamos. Pero si no nos ofrece nada... Sí, sí, no, estamos de acuerdo, pero a lo que voy, que una persona postrada en la cama, que no tiene, decía, a lo mejor con, y seguramente con dolores permanentes, eso es diferente de que una situación familiar esté mal, no lo sé. Era Miguel Hernández el que decía lo de cuánto penar para morirse uno. La verdad es que sí. Creo que era de un brío por... no me acuerdo del tema. Creo que era Miguel Hernández. Sí, lo que me refiero es que una situación puede solucionarse. Hay solución. Hay soluciones. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha terapia, mucho acompañamiento, pero hay soluciones. Y la otra... no... dicen, no, es que vas a tener los dolores porque sí, no se te pueden... no sé, yo lo veo diferente. No sé si me explico. Sí, no. Yo entiendo las dos posturas. El problema es... ¿quién soy yo para decirle a nadie cuándo se puede morir? Si la vida es suya. ¿Por qué decido yo sobre su vida y no decide él? No, la verdad que es un debate... importante. Que el tema es ese. Y la parte está, lo mejor que se oye o que he oído, de que el que se suicida es en parte egoísta, porque luego... ¿Por qué? Es como decir, ¿es valiente o es miedoso? ¿Por qué? No, en el sentido de que, pues, familiares, amigos, allegados, pues sufren. ¿Y eso en qué tiene que ver que sea egoísta? Si está sufriendo, lo que quiere es evitar el dolor suyo, pero no el de los demás. Cada uno sentimos nuestro dolor. Entonces es no sé, es mejor por tus padres, por tus hijos, por... no lo sé, es un tema muy... porque yo te estoy escuchando y la verdad que pues que tienes razón. Lo veo y lo entiendo. no lo comparto porque siempre quiero, pues me gustaría pensar... A ver, el tema es que tenemos que dar alternativas. Eso es a lo que me voy a referir. Estoy diciendo, si la vida no te ofrece nada, evidentemente, ¿para qué quieres estar vivo? Lo que pasa es que tenemos que enseñar a la gente qué es lo que ofrece la vida y qué es lo que hay en la vida y que la vida merezca la pena. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pues por eso que se le pueden dar... No quiero decir que se vaya a suicidar todo el mundo, porque no, pero el tema es que siempre vives porque la vida te ofrece cosas mejores que estar muerto. Yo eso quiero pensar y... Sí. Cuando llegas a la ecuación, que es al revés, que te ofrece menos de lo que te ofrece estar muerto, pues es cuando llegas a esos extremos. Estamos hablando de que el equilibrio está en una línea muy fina. Y es un filo bastante afilado. Puedes caer de un lado o del otro con cierta facilidad. Sí. Por eso digo de que, joder, la vida y la gente y el mundo siempre... Yo quiero pensar que siempre te da más posibilidades. Que las que hayas tenido no te gusten, estamos de acuerdo. Has nacido en una familia tal, vale, pero, joder, hay mucho más. Pero habrá que enseñarlo. Correcto, pues por eso. Eso es lo que quiero pensar, que, porque además que merece la pena. Nos parece que esto del suicidio es que esto es muy raro. Es que la gente no piensa en eso. Y he estado mirando y resulta que entre el 40 y el 80%, según qué estudios, de las personas, entre el 40 y el 80%, que hay un abanico muy amplio, pero que esto, alguna vez han pensado en el suicidio. Sí, yo creo que ahí a lo mejor se disparará tanto porque todos hemos tenido nuestro primer amor de verano, y en el momento que se ha acabado o nos han dejado, vamos, parece que se nos ha acabado el mundo. Lo digo porque a mí me pasó en su época, amigos que lo se ve, y parecía que ya no había nada más. No, hombre, todos hemos tenido un primer amor. Pues por eso, cuando te dejas el primer amor, si has estado algunos mesecillos juntos, luego ya parece que se ha acabado todo. Bueno, pues dos cositas más. Una es que hay quien piensa que, bueno, lo ha intentado pero mal. Ha intentado suicidarse poco. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo pues, es si hablo de baja letalidad, utilizar medios de baja letalidad, pues queda muy rimbombante, que parece, pues sí, no, parece que se ha tomado no sé cuántas pastillas y eso es que no quería suicidarse, eso es que lo hace para llamar la atención. Sí, sabía hasta dónde. Porque lo ha hecho para llamar la atención. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese tipo de conductas se producen por una mala información del suicida sobre los medios. Y sobre la letalidad de los medios, que es posible que estuviera pensando que con eso era suficiente. Es un fallo por desconocimiento más que otra cosa. Más que el hecho de calcular la dosis justa. O los que piensan que el alcohol o las drogas no afectan al suicidio. Y hemos de recordar que tanto el alcohol como muchas drogas lo que hacen es aumentar la impulsividad de la persona. Con lo cual, a veces lo que ocurre es que bajo esos efectos te eliminan como barreras para ser más valiente, para entrar en una chica, para hacer más barrabasadas o para... Y yo por mi parte, poco más. Pues yo creo que más o menos pues hemos dado unas pinceladas. Y a lo mejor por decir algo, no sé si estarás de acuerdo de que la mayor prevención es estar con gente. Hacer cosas. No solo eso, es que tenemos que hablar de ello. No tenemos que estar solo, tenemos que hablar de ello. Claro, así si estás con gente tienes la oportunidad. Y si tienes la duda de que ese familiar o ese amigo que podría ser, pues pregunta. ¿Quieres que demos el teléfono de Pica para que lo tengan? Porque ahí estamos las 24 horas para ayudar. A ver si me acuerdo de memoria, era 976... No, 661. 661, 661, 687. Eso, correcto. Pues allí siempre tendréis un amigo para hablar. Puede ser Fernando, puede ser yo, o algún otro hermano de Pica. Eso, y en todo caso, si hace falta y queréis hablar con un psicólogo, pues ya nos dirán algo a los psicólogos. Así es. Pues nada, vamos a poner una musiquita. Dale. Y dale. Seguimos. Choose it. There ain't no way we'll lose it. bueno, ahora bueno, sí que sí, son las actividades en familia. Bueno, quería corregir un dato que hemos dado antes, que lo hemos dado mal. Ah, bueno, el que tiene boca se equivoca. Yes. Y rectificar dicen que es de sabios. Sí, porque estábamos mirando, los suicidios en 2020 en España fueron 2.930 hombres y 1.011 mujeres. Es decir, que son 3.941 personas las que murieron, el 74% hombres, lo que hace que son 11 suicidios al día, es decir, uno cada dos horas y cuarto. No es moco, y volvemos a lo que me refería de lo de EGT, que había años de 3, 4, 5 mil muertes en carretera y ha habido campañas y se han reducido por la concienciación, etc, etc. Pero ¿alguna campaña de prevención del suicidio? De la Organización Mundial de la Salud sí he visto algunas. Pero si preguntamos o echamos memoria cuando vemos la tele, no, en la o radio, prensa. No, hubo un intento hace, bueno, este año pasado. Hicieron alguna, metieron alguna cuña del suicidio, empezaron a hablar un poco, pero les duró un mes. O sea, más. Pues lo he dicho. Fin. Ahí quedan los datos, quedan las reflexiones, tenerlo en cuenta y aquí está. Pues bueno, a ver qué proponemos para este fin de semana. Yo os traigo, esta vez, teatro. ¿Te gusta el teatro? A mí me encanta. Pues hay una obra que se titula ¿Cómo dormir al monstruo? Depende qué monstruo sea. Pues por eso. Se celebrará el 17 de septiembre. O sea, este mismo sábado. La agrupación Iribú actuará en el Museo del Fuego de los Bomberos de Zaragoza, donde muchas veces nos hemos mandado para el museo. Sí, tienen actividades muy chulas. Más o menos voy a intentar contar de qué va o de qué trata o qué van. La Tierra está muy enferma, cada vez está más cansada y necesita ayuda. Por eso Lola, Lupita y Mati, tres doctoras planetarias, acuden a su rescate. Es su primera vez en la Tierra, o sea que son extraterrestres, y están un poco desubicadas. ¿Qué se encontrarán? Un rugido la sorprende. Parece que el monstruo del cambio climático está más despierto que nunca. Es un monstruo que vive en la Tierra desde hace mucho tiempo, pero antes era muy pequeño y dormía un montón. Últimamente está todo el día despierto y la está liando parda. Por eso nuestras doctoras planetarias intentarán dormirlo para curar a la Tierra. No pinta mal, ¿no? No, tiene buena pinta. Es recomendada para todas las edades. Los chicos son gratis. Los niños son gratis, que es muy importante. Los adultos, 1-10. Cuando decimos niño gratis, no quiere decir que vas y te regalan un niño. Quiere decir que el niño no paga. O sea, que... Muy buena aclaración. Por si acaso, que alguno diga, uy, si me echan un niño, no voy. Será a las 12 de la mañana. Como hemos dicho, gratuito para los niños. Y los adultos, 1-10. Es imprescindible reservar las entradas en el teléfono 976-724262. Lo repetimos también para por el boli flojo. Para el boli flojo, sí. 976-724262. Organiza el Museo del Fuego, que hay en su página web y tal. Sí. Y hay que recordar que es a las 12, a las 12 del mediodía. Yo creo que es un buen plan para pasar el sábado por la mañana. Sí, es un plan estupendo. Gratis, ¿no? Ahora con todo esto de la inflación y tal, parece que... No se nos por lo menos los chicos van gratis y la entrada de los adultos tampoco es tan... Pues por porque 1,10€... que ya es más barato que un café. Os invitamos. Os animamos ahí y a pasar tiempo con los chavales. Muy bien. Hacemos una ronda de cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Vale. Porque esto está sonando ya. Los escorpiones. Pues a ver, ¿cómo se pone en contacto con nosotros? Empezamos por el email, que es la zona, que es, uy, la zona. Quería decir que es el medio más asíncrono, es decir, mandáis el mensaje y nosotros lo leeremos cuando tengamos un rato. Que es radio@asociacionpica.org. Os lo recordamos, radio@asociacionpica.org. Luego están los métodos síncronos, es decir, que tenemos que estar en el programa, que son el teléfono, el teléfono 976-525645. Que lo recordamos para los del boli flojo, 976-525645. Y también durante el programa estamos conectados a un chat de IRC. Si entráis en la página web de Radio Mai y le dais la pestañita de chat, y os tiene que llevar directamente a la sala Radio Mai, y ahí estamos conectados y podemos chatear mientras estamos en directo. Podéis preguntar, podemos corregir si nos equivocamos o matizar. Exacto. Y confrontar ideas. Y lo recuerdo, si sois usuarios habituales de IRC y tenéis una aplicación para conectaros, pues en el chat hispano estamos en la sala Radio Mai. Y en breve, en los próximos programas, pues traeremos alguna asociación. Vamos a intentar a ver si podemos... que hable de las cosas que hace, y si tú estás interesado... Si perteneces a una asociación y piensas que... estaría interesante venir a la radio a contarnos qué hacéis, pues es hablar con nosotros, envíanos un correo, soy de la asociación tal, me gustaría, y nos pones un teléfono de contacto y hablamos con vosotros y para quedar. Así es. Pues sin más, muchas gracias, más. Fernando. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ana Cris. También Ana Cris, que bueno, tenemos su parte, la he leído yo con muy poco arte, ya lo siento, Ana Cris, por haber sustituido tan malamente. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Soldiers never die. Fade away. How can we grow old when the soundtrack of our lives is rock and roll? And the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live without you? Take my hand, the best is yet to come.